buenas tardes. Hola a todo el radio escucha, ciberescuchas. Bienvenidos a una emisión más de la entrevista con Lascano Malo. Y pues hoy estamos aquí en Radio Independiente, muy contentos porque tenemos la presencia de un gran cantautor originario de Satélite de Estado de México. Y bueno, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Edgar Ozeransky. ¡Qué bruto! ¡Qué animal! Maestro Ozeransky, qué bueno que estás por acá. No, pues encantado que vengas. La verdad, aunque no me creas, te hemos estado persiguiendo un buen rato, pero de repente Alan, pues no, se pone los moños y no nos deja que vengas. Pero bueno, ya estás aquí con nosotros y pues encantado de estar aquí en el espacio, de tenerte aquí con nosotros. No, yo también, gracias Lascano, gracias Juan por recibirme aquí en Radio Independiente. Yo también ya tenía ganas de venir, nada más que no habíamos podido, pero de que teníamos ganas. Son sí, gases queríamos. Del orificio, yo entiendo. Son gases del orificio. Oye, hermanito, pues bueno, ya mucha raza conoce de ti, de Edgar Ozeransky. Yo creo que eres uno de los más destacados cantautores ahorita del momento. Pero bueno, a la gente que se conecta por primera vez, porque has de saber que esta estación de radio, este programa en realidad es uno de los más escuchados dentro de la Radio Independiente. Pues para la raza que no te conoce, pues dinos quién es un poco la semblanza de Edgar Ozeransky y bueno, dónde te podemos encontrar a nivel cibernético, etcétera, etcétera. Pues mira, para todos los que se están conectando de diferentes lugares, un abrazo primero, un saludo. Soy Edgar Ozeransky, nací en la Ciudad de México y empecé a cantar en el año 93. Yo tenía como 5 o 6 años, más o menos. Yo tenía como 3. No, a mí y a mi mamá me llevaba de chiquito a ver a Lascano Malo. Ay. Ya era Lascano Malo. Órale, no, mira, qué bien. Saludos a tu mami. Sí, sí, no, se perdía ningún concierto. En el Sapo Cancionero, en el 93, tenía yo 17 años, creo, una cosa así. Y ahí fue que empecé a cantar por hobby, más bien. Cantaba covers. En el Sapo Cancionero. En el Sapo Cancionero, sí. Ahí nos conocimos. Saludos al Pepe Taimani. Saludos a Pepe, a Gaby. Muy querido por nosotros. Y bueno, a Gaby Cejudo. A Gaby Cejudo, toda la familia Cejudo que pues tienen ese lugar con tanto misticismo y que ha dado pie a muchos cantautores que hemos pasado por claro, ahí. Claro, ¿te acuerdas? Me acuerdo mucho de la chica esta que le cantaba la canción de la bailarina, ¿te acuerdas? Es como olvidarla. Oye, claro, muy sí. Buenas canciones ahí, se gestaron en esos tiempos, ¿te acuerdas? Sí, se gestaron canciones y otras cosas, qué bueno que las otras no salieron a la luz. Oye, mi hermano, andas, bueno, ¿dónde te puede localizar la gente en internet? ¿Cuál es tu página? Pues mira, lo más sencillo, edgarozeransky.com. Ozeransky se escribe la primera con C, la segunda con S, K, Y. Y luego está myspace.com/eozeransky. Esas son las dos formas más fáciles. Bueno, para el que no conozca al maestro Edgar Ozeransky, pues lo pueden localizar ahí. Y bueno, pues nos traes noticias, Creo que, bueno, ¿nos puedes decir dónde te vas a estar presentando y con quién? Sí, mira, vamos a hacer... Si hay alguien que nos está escuchando fuera del país, que me imagino que sí, porque esa es la ventaja del internet y la democracia que nos da, que nos pueden escuchar en muchos lugares. Si hay gente en Costa Rica que nos está escuchando, tengo concierto este jueves y este viernes. Allá, el jueves en Jazz Café Escazú y el viernes en Latino Rock Café en San Pedro. Después, la siguiente semana, el viernes, estoy con Raúl Ornelas en el Lunario, viernes 19 de marzo, un concierto que se llama Dos Necios de Verdad, presentando el disco que ya grabamos, un DVD, hace unos meses, que lo presentamos en octubre, y que ahora pues nos ha tenido dando una gira por varias ciudades de México, y ojalá que pues puedan darse una vuelta. Este concierto está, me dijeron ayer el reporte, está casi lleno afortunadamente y abrimos otra fecha que es para el 5 de mayo en el mismo lugar. Perfecto, además el Lunario es un excelente lugar y bueno, no se pierdan este espectáculo, dos necios de verdad. De verdad, es sí. Que de repente me voy con el dos necios de cuidado. Imagínense a Raúl Ornelos diciéndole a Zaransky, tú lo dices, no te vayas a cansar. Oye, muy bien, muy bien. Pues yo no he visto el espectáculo, pero me han llegado muy buenos comentarios del espectáculo. Bueno, son dos chavos con mucha calidad musical y bueno, de persona ni se diga. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con algunas de las canciones que traemos preparadas esta tarde aquí en Radio Independiente con el maestro Edgar Oceransky? ¿Qué te gustaría cantar, maestro? Pues no sé, podemos hasta cantar algo juntos, ¿no? ¿Qué claro, te gustaría? Absolutamente. Podemos cantar, mira, para la gente que no lo sepa también, en el show que estamos haciendo de Dos Necios de Verdad, cantamos una canción, Raúl y yo, que es de Lascano y de Raúl, que se llama... El blues del perdedor. El blues del perdedor, uy, a ver si me acuerdo. A ver si nos acordamos de esa. Yo me la sé y espero que Lascano se acuerde de su rola. Sí. Se olvidó de su guitarra y guardó aquella canción que una noche desvelada le dictó su corazón. Por tener una vida segura renunció a su vocación y detrás de una corbata oscura se le va la inspiración. Cuando muere la semana y la luna suple al sol, la bohemia le reclama la canción que no escribió. Es tan fácil volver al pasado y aferrarse a una ilusión, lamentarse de un amor frustrado y de lo que no sucedió. Y oye su voz con tanto dolor cantando aquel blues del perdedor, que dice que no hay nada peor que no hacerle caso al corazón. Es tan cruda la verdad cuando deja de cantar. Cuando el lunes hay que ir a trabajar. Cuando muere la semana. Cuando el corazón nos habla. Perdón. Hay que darle la razón. Porque la razón engaña, pero nunca el corazón. Por tener una vida segura renunció a su vocación. Y detrás de una corbata oscura se le va la inspiración. Y se oye su voz con tanto dolor cantando aquel blues del perdedor, que dice que no hay nada peor que no hacerle caso al corazón. Y se oye su voz con tanto dolor cantando aquel blues del perdedor, que dice que no hay nada peor que no hacerle caso al corazón. Es tan cruda la verdad cuando deja de cantar. Cuando el lunes hay que ir a trabajar. Cuando el lunes hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. ¡Qué bonito, gam! Perdón, se me fue la letra. Yo casi nunca la canto esta, pero qué bonito la tocas, maestro. Digo, Y la guitarra la ejecuto. Y la guitarra lo haces excelentemente bien. Ya estoy rentando la mano. Órale, pues tienes bonita letra. Tú sí escribes muy bonito. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Oye, pues repite, ¿cuándo vas a estar allá en este lugar? 19 de marzo y 5 de mayo, Lunario del Auditorio Nacional. Raúl Ornelas y Edgar Oceransky. Y vamos a tener también conciertos en Pachuca. En dos semanas vamos a Pachuca, a Tecámac, a Puebla. Pues se pueden enterar de todo ahí en la página. Claro, ahí pueden checar todo. Y bueno, déjenme decirle, Edgar, todo el mundo cree que se apellida Oceransky, pero en realidad es un nombre, ¿verdad? Es mi segundo nombre. Hernández Ruiz es mi apellido. Nada más que claro, con la cara de polaco que tengo, todo el mundo se va con la finta. Cabrón. ¿Con la cara de polanco? De polaco, ¿no? Yo dije, ha de ser el peinado de señora de polaco. Son los chinitos. Oye, no, pues fue una ocurrencia de mi padre cuando yo iba a nacer. Hay un escritor de teatro que se llama Abraham Oceransky. Sí, claro. Le gustó el nombre porque vio una obra suya y dijo, pues, ¿por qué no mi primer hijo se va a llamar así? Edgar Oceransky. Creo, oye, que no le gustaba el fútbol porque se me hubiera llamado Pelé o algo así. ¿Qué fue lo que detonó el rollo para que tú te dedicaras a la música? ¿Por qué tenemos a Edgar Oceransky dedicándose a hacer canciones? Pues porque desde mi infancia estaba como rodeado de guitarras, de bohemia, de gente que le gustaban las canciones, los tríos. Yo tengo un tío abuelo que tiene... que le gustaban mucho los tríos, de hecho. No, pues con razón. Y ya de ahí me vino el gusto. Mal ejidatario, dice. Es mal ejidatario. No, no, no. Quiero un quarter pounder con queso. Y ahí empecé a, digamos, desde chavillo, mi diversión, más que salirme a jugar al parque, era quedarme en la casa, a las bohemias, y escuchar cómo tocaban la guitarra. ¿Tu papá canta? Mi papá canta y toca la guitarra. Saludos al señor Hernández. Saludos a mi jefe. Oye... ¿Y cuáles son tus influencias? Digo, siempre preguntamos esto porque la mayoría de la gente que viene aquí son cantautores. ¿Gracias a quién escribe Edgar Oceransky? Pues hay dos etapas que me influyeron enormemente. La primera, esta de mi infancia, que eran puros, básicamente los boleros. Creo que hay una serie de canciones que yo tengo que son muy, muy bolerescas. Y que vienen sobre todo de haber escuchado a Álvaro Carrillo. Yo fui, soy fan de Álvaro Carrillo desde... Por cierto, saludos a Álvaro Carrillo Jr. Sí, saludos a Alvarito Jr. Oye, bueno, y cuéntanos un poco de la historia de Edgar Oceransky. ¿Cuántos discos tienes, hermano? Tengo 6 discos, 3 inéditos, bueno, 3 de estudio, digamos, con canciones inéditas. Y tengo 3 compilaciones diferentes. Una que son en vivos y duetos. Otra que fue el concierto que hice en Costa Rica, que es básicamente las canciones del disco de Te Seguiré. Y otro que es este que hice con Raúl Ornelas. Ok. Dos necios de... Dos necios de verdad. De verdad. Ok. Sí, oye, tenemos mucha gente que nos está saludando. A ver, pásanos los datos. Aquí tenemos al maestro de ceremonias, el maestro Juanito Hackett. A ver, ¿qué nos tienes que decir, Juan? Híjole, rapidísimo porque hay muchísima gente. Nada más saluditos para varias partes de la República y varias partes del mundo. Stephanie desde Cancún, le mandamos un saludito. Anda preguntando que cuándo van los dos allá a Cancún, Quintana Roo. Ay, ojalá que nos lleven pronto, Carlos, aunque sea solearnos. Ojalá. Aida, Aida desde Colima. Como siempre, Colima. A mí me llevan seguido a solearme nomás. Llego bien, bien, bien mareado. Aida desde Colima dice, aunque es un estado donde se trata de abrir camino a la hermosa música, no desistiremos de traer a esos grandes cantautores. Así es que, ¿a Colima cuándo, muchachos? Gracias, saludos a Colima. Me encantaría ir a Colima, nada más que no sea amarrado ahí los empresarios, pero ahí estamos esperando cualquier proposición indecorosa. Big Bank de aquí del Distrito Federal también anda por acá. Y bueno, tenemos a Veracruz, a Jalapa, Veracruz, que si no pueden bajar tantito los boletos de precio porque están muy caros, dicen. ¿Cuáles boletos? Pues es que eso ya no depende de nosotros, depende como de los empresarios, que son los que escogen el lugar y escogen la cantidad de gente que puede entrar, etcétera, pero... vayan con su credencial de estudiante a ver si les ayudan con eso. Desde Chile, saludos a Edgar Oceransky, desde Chile con amor. Gracias, vamos a ir a Chile. Un abrazo a todos los hermanos chilenos. Ojalá que se repongan muy, muy pronto de todo esto. De ese sacudidón de Chile. Sí, de ese sacudidón de Chile, exactamente. Saludos a Oscar también, que ya está por aquí. Saludos, Oscarín. Vamos a ir a Chile, por cierto, estén pendientes. Creo que en junio o julio vamos a Colombia, a Chile, Argentina y a Uruguay, así que estén pendientes de esa gira. Margarita dice que la canción, esa versión del Faro que está hermosísima, la que pusimos antes de que entraras. Gracias, Mario. Emanuel dice que te manda un super abrazo desde aquí, desde el Estado de México y desde el DF, porque él anda en los dos lados. Gracias, Emanuel. Desde Jalapa, otra vez, que somos radioescuchas estudiantes, que por favor, si se vale. Hay que hablarlo con el empresario, pero yo creo que sí, algo se podrá hacer, muchachos, vayan. Ángela también, que los he escuchado en el Breve Espacio, a los dos. ¿Tú has estado ahí en el Breve? Sí, sí, hemos estado varias veces. Y hemos coincidido varias veces. Malinsin desde Querétaro te manda un super beso. Gracias, besos a Malinsin. Y bueno, tengo muchísima gente. Difícil, hagan fila, por favor. Saludos a todos los que están en el chat. Gracias por estarnos escribiendo. Bueno, déjenme decirle a todos que nos pueden escribir a radioindependiente@live.com. Y bueno, está la... ¿cómo se llama? La página, que es radioindependiente.info. Ahí pueden llamarnos, preguntarnos sus inquietudes sobre Edgar Ozeransky. También, bueno, la repetición es a las 2 de la mañana, ¿verdad? Porque mucha gente está preguntando a ver si la pones en la página fija ahí el anuncio de que las repeticiones son a las 2 de la mañana hoy y el sábado también, o el domingo. Sábado y domingo. Ok, bueno, pues ahí estamos repitiendo. Y bueno, ¿Qué más podremos decir? Entonces, pues vas a ir a Sudamérica próximamente, qué chido. Sí, vamos a Sudamérica. Fíjate que ya tenía mucho tiempo que tenemos ganas de visitar por allá. Claro. Ya sabíamos que habían algunas personas, pero no sabíamos cuántos estuvieran realmente interesados. Uh-huh. Y hubo un empresario mexicano que tiene otros negocios por allá y que se interesó, empezó a hacer como un scouting, un sondeo. Íbamos a ir en 2 semanas a hacer 2 fechas a Bogotá, pero parece que tuvo como buena respuesta todo y más bien vamos a ir a Medellín, Cali, Bogotá y él mismo se va a aventar. ¡Ah, qué buena onda! Un saludo. Se va a aventar Buenos Aires, Santiago y y en Uruguay no sé en qué ciudad vamos a estar, ojalá que vaya. ¡Qué buena onda! Te va a ir muy bien. Yo ya fui a Venezuela y a Colombia y la gente es maravillosa y bueno, qué decir de las venezolanas y las colombianas que bastante lindas que están por allá. Sí que sí. Pues a ver, cuéntanos un poquito más cómo se dio este acercamiento con Raúl Ornelas. Me imagino que sin ser parecidos, tienen una gran similitud, ¿no? Como en cuestión de los gustos musicales, que es la balada y esas cosas. ¿Desde cuándo estás trabajando con Ornelas? Pues mira, tengo la fortuna de conocerlo y de ser su amigo ya hace algunos años, justamente en la misma época que nos conocimos todos, que te conocí a ti, que conocí a Miguel Luna. Y a partir de que, pues bueno, se hacían las bohemias estas tan lindas, que siempre nos organizamos. Tan etílicas. Tan etéreas. ¿Cómo olvidarlas? Digo, bueno, ya. ¿Cómo recordarlas, mami? ¿Cómo recordarlas? Sí, sí, se chingaron parte de mi cerebro izquierdo. Nada más me quedó el creativo, afortunadamente. Y bueno, pero empezamos, digamos, a trabajar juntos en el 2001, que fue que él grabó su segundo disco, que lo hizo en Sony, El Manual de lo Prohibido. Ah, claro. Que me invitó justamente a grabar esta canción que acabamos de cantar. Y a partir de ahí se dio la oportunidad de hacer algunas promociones juntos, con el pretexto de que teníamos una rola que podíamos cantar en escena. Claro. Y hicimos un concierto en... Bueno, hicimos varios conciertos, pero uno sobre todo en Pachuca, que a alguien se le ocurrió, tuvo la muy buena idea, el buen tino de grabar y de empezar a vender de manera pirata, lo cual a nosotros primero nos molestó bastante. Uh-huh. Pero después nos dimos cuenta que nos había beneficiado más de lo que nos había pero afectado. ¿Ya viste la casa que tiene en las Lomas de Pachuca el vato? No, sí, sí, ya me imagino. Y el caso es que ahí, mendigos, en Pachuca empezó a surgir como todo este asunto. Y siempre lo dejamos pendiente cuando él entró a 3 de Copas y yo después seguí haciendo también mis discos, etcétera. Siempre nos quedó como la espinita de decir cuándo volvemos a hacer un concierto, cuándo volvemos. Claro. Y apenas ahora que nos dimos como ambos un espacio, que él tiene en stand-by lo de 3 de Copas y que yo estaba también en stand-by con mi parte discográfica, porque yo voy a sacar disco nuevo hasta el próximo año. Uh-huh. Pues decidimos hacer que este era como el mejor momento para podernos juntar y dedicarle todo el tiempo que hiciera falta. Mira, lo La idea original era hacer 15 conciertos. Uh-huh. Y ahorita, pues ya nada más el año pasado hicimos 20 y algo de conciertos. Y este de aquí a junio ya hay otros 15 o 20 programados. Perfecto. Entonces nos han recibido muy bien, así que nos quedaremos hasta que... Claro. Hasta que nos echen. Las dos o serán Giornelas, ¿no? Es un dúo, un dueto que no se pueden perder. Y bueno, cuéntanos, volviendo al rollo de un poco de tu geografía. No, tu biografía. Dinos, pues algo te iba a preguntar, ya se me fue el avión. Ven, no nos hicieron bien las reuniones que hacíamos en casa. Sí, sí, sí. De Rafa Torreira y de toda la... Rafa Torreira, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Qué buenas fiestas. Así, no tienes que salir. Saludos a Rafita. Bueno, ¿qué te iba a decir, Edgarito? Pues llevas... ¿Cuántos discos me dijiste? Son seis discos, de los cuales tres son en estudio inéditos. ¿Qué tal para un cantautor de satélite ha sido esto? ¿Es difícil ser cantautor en este país? Híjole, carnal. La verdad es que si te contesto esa pregunta en este momento de mi vida, sería muy deshonesto si te digo que es difícil. La verdad es que sí me ha costado esfuerzo, como a todos nosotros, pero... he visto que aquí se puede vivir de la música. Hay otros países donde de plano te tienes que dedicar a otra cosa y la música tiene que ser tu hobby. Aunque seas cantautor y aunque seas muy bueno y aunque hagas tus discos y aunque hagas lo que hagas, no hay un modus vivendi de la música. Y aquí sí lo tenemos, porque México es muy grande y hay mucha gente a la que le interesa nuestra música, ¿no? Todo el underground que se ha creado a partir del internet. Uh-huh. Es más fácil que nos lleguen las noticias, es más fácil que te enteres del cantautor que sacó su nuevo disco. Ya no sucede lo que sucedía hace apenas 10 años, de que si no salías en la tele o no salías en la radio, no existías para la gente. Ahora ya no es así, ahora existes y hay todo un mundo alternativo en el cual uno de los medios es la televisión y uno de los medios es la radio abierta, digamos, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que este tipo de sitios como Radio Independiente ayuda a los cantautores del momento o los cantautores que están tratando de hacer algo nuevo a nivel underground? No solo ayudan, son la base. Para mí son la base este tipo de sitios, estos programas como especializados y estaciones especializadas en internet nos dan la posibilidad de que a nosotros ya encontramos un nicho donde mostrar nuestra música. ¿Qué nicho? ¿De qué nicho estás hablando, güey? Pues los nichos muestran la música de los demás, ¿no? ¡Ah, claro! Muy buen contestado, amiguito. Entonces... y también le da la posibilidad al público que le gusta escuchar cosas diferentes a las que escucha en el radio. O no todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo tienes que estar escuchando cantautores y no todo el tiempo tienes que estar escuchando banda. O no. Hay música para todos los momentos y para todos los espacios. ¿Cómo definirías tu música? ¿Tú le puedes llamar trova lo que haces? No le puedo llamar trova. No sabría, de hecho, cómo llamarle. Creo que debería de haber un apartado aquí también. Bueno, lo hay, el apartado de cantautor, ¿no? Sí. Pero no lo hay en México así. Si tú vas a la tienda de discos, no hay un sector donde diga cantautores, ¿no? Claro. En España sí lo hay. Sí. En Francia sí lo hay. Pero aquí yo estoy en los discos de pop en español, por ejemplo. Exacto. ¿No? Pero en realidad creo que eso nos limita más de lo que nos ayuda. Tenemos la oportunidad de, como músicos y como compositores, que la parte estética y la parte formal no nos está limitando. Tú lo sabes perfectamente. Tú puedes hacer un día una cumbia, o puedes hacer un rock and roll, o puedes hacer una norteña, y de todos modos están hablando de lo que tú quieres hablar. No te puedes ver limitado a que solamente puedes escribir de cierto tipo de música porque somos libres, ¿no? Claro, y bueno, ¿en qué se inspira? Es la clásica pregunta que hacen, que hacemos aquí en la entrevista con Lascano, porque bueno, pues yo soy neófito en el asunto de la locución, pero pues ¿en qué se inspira Edgar Ozeransky? Creo que mucha gente, que por cierto nos pueden preguntar cosas íntimas del maestro Ozeransky, no sé, lo que ustedes quieran preguntarle, escríbanos a radioindependiente@live.com. Y pregúntenle al maestro, bueno, ¿en qué te inspira Edgar Ozeransky? ¿O en qué empezaste inspirándote? ¿Y en qué te inspiras ahora? Etcétera. Mira, yo empecé escribiendo básicamente por cosas que me imaginaba, cómo quería que fuera mi vida, ¿no? Las primeras canciones no fueron experiencias de primera mano, sino cosas que yo me hacía en la cabeza y que tenía ganas de que sucedieran, ¿no? Después me di cuenta que no tenía que imaginar cosas, sino que mi propia vida era lo suficientemente interesante como la vida de cualquier persona. Uh-huh. Entonces empecé a escribirle a las cosas que me sucedían. ¿Nunca tuviste ese miedo de decir, oye, voy a expresar aquí lo que estoy sintiendo y me da pena que sepan que lloro, que sufro, o que la ira que siento, o el amor, etcétera? Todos los sentimientos, de repente uno se expone mucho, ¿no crees? Y sí. ¿Nunca tuviste ese sentimiento así como que, ay, qué van a decir? Fíjate que nunca me dio miedo porque mi educación musical siempre fue como muy, justamente muy cursi, ¿no? Y enaltecía mucho los valores del que sufría, ¿no? O sea, toda la música de José Alfredo y de Álvaro Carrillo y de todo eso, eran unos héroes los que salían a decir, sí, yo estoy llorando por esta chava y cuál es el problema, ¿no? Sí, me tiene hecho pedazos, pero eso hacía que otras llegaran y dijeran, ay, pobrecito, chiquito, vamos a controlarlo. Ay, soy Os serás aquí. Entonces, en realidad, no, era vergüenza no me dio, era más como la necesidad de contar lo que me sucedía y de desahogarme. Fíjate que a mí me daba así como pena decir, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir lo otro? Cuando veía que la gente se identificaba con lo que yo sentía, entonces fue como que empecé a perder el miedo a mostrar mis propios sentimientos. ¿Tú crees que un cantautor se hace o nace? Pues creo que son las dos cosas. Primero sí debes nacer con una sensibilidad. Eso sí creo, porque así como, por ejemplo, mira, yo intenté muchas veces, a mí me gustaba dibujar, ¿no? Uh-huh. Y lo intenté muchas veces. Y llegué hasta a tomar clases, y no, pero no sé dibujar nada, lo más mínimo. Entonces sí creo que hay facultades con las que naces y otras. Pero ya que la tienes a la mano, entonces tienes que desarrollarla. Y tienes que estudiarla, y es ya tu responsabilidad el que un gusto pase a ser un oficio. Eso sí es diferente, porque también el cantautor como oficio, tú puedes incluso tener talento para escribir. Eso no quiere decir que tengas vocación para dedicarte a la música, porque tú sabes que para dedicarse a esto sí uno la pasa maravillosamente, pero también tiene muchas, no sacrificios, pero tiene tiene sus detalles, pues, ¿no? O sea, tienes que levantarte a veces a cierta hora para tomar un avión y al día siguiente otro avión, y al día siguiente otro avión, u otro camión, o tener que al principio irte tú solo manejando, o irte en un camión, medio comer, medio dormir, después ahora lánzate una entrevista, ¿no? Mientras mejor te empieza a ir, menos tiempo empiezas a tener para ti y menos empiezas a disfrutar tu propia vida. Entonces hay que tener aguante para que todas esas cosas, todo el tiempo que pasas lejos de tu casa, lejos de tu familia, te valga la pena. ¿Qué dice la familia a cuestión de eso? ¿Ya están acostumbrados? ¿De repente hay problemas? Pues mira, creo que nunca te acostumbras. Lo han aceptado. Mi mujer ahora lo ha aprendido a aceptar cuando no estoy, ¿no? Ajá. Y eso al principio sí nos causó muchos distanciamientos, momentos en los que ella de repente me decía, ¿sabes qué? Yo me voy, y se regresaba para su rancho, y entonces yo me quedaba aquí solo y no aguantaba como esos momentos de soledad. Ajá. Pero también yo he aprendido a que necesito reservar momentos para estar con mi familia, ¿no? Claro. Y no como antes lo hacía, que sí me podía aventar 2 años sin pisar un fin de semana en mi casa y no me interesaba, pero ahora que no estoy solo, pues ya no me dan tantas ganas, ¿no? Ya digo, bueno, ¿sabes qué? Enero me lo voy a reservar, o agosto me lo voy a reservar, o Semana Santa me lo voy a reservar, etcétera, ¿no? Exacto. Hay que buscar, hay que hacerte los espacios, porque no te los vas a encontrar solitos, hay que propiciarlos. Claro. Oye, pues qué bien. Y bueno, ya se me fue otra pregunta que te iba, pero ha estado tan interesante la plática. ¿Qué te parece si vamos a una canción y recapitulamos un poquito? No sé si quieres que pongamos una grabada o no. Vamos a cantar, vamos a cantar. Le podemos. A ver, ¿qué dice la raza? ¿Cuál están pidiendo? Pues acá ya están preguntando un montón de cosas y justamente estás contestando varias de las preguntas que están haciendo, y que cómo conjuntabas tu vida profesional con tu vida personal. Esto es de parte de Mariana, pues ya contestaste esa respuesta. Felicidades, Edgar, gran maestro, de parte de Eni. Gracias, gracias. Eri, saluditos. Qué bueno que trajiste a Lascano Malo. Digo, qué bueno que trajiste a Lascano Malo. A Edgar Oceransky. tráeme cuando quieras, güey. Yolot Sin dice, eres demasiado bueno, sin palabras. Edgar, gracias, me encanta tu música. Gracias por transmitir tantas emociones a través de las canciones. ¿Me cuentas cómo nació El Faro, por favor? Esa canción es importante para mí precisamente por cómo nació y en qué momento. Cuando yo decidí dedicarme a la música fue que escribí esa canción. Estaba de gira, estaba de gira en Niurka y yo estaba abriéndole sus conciertos y teníamos que pasar por Monterrey y por Saltillo y otros lugares. Y justamente en Monterrey, terminando una serie de conciertos de ella, yo me tenía que regresar, pero a mí me tocaba en camioncito, ¿no? Ella se regresaba en avión y yo tenía 12 horas completas para esperar ya sin habitación, ya sin nada, ¿no? Ya dando vueltas en la calle. Y con mi gente extrañándome, había dejado justamente la semana de exámenes finales del sexto semestre de la universidad. Lo había cambiado por irme a cantar, ¿no? Y era toda la onda de pensar, ahora con qué cara vas a regresar y vas a decir en tu casa, ¿sabes qué? Dejé la universidad porque me vine a cantar a un lugar donde ni siquiera me están pagando dinero, ¿no? Y de eso fue El Faro, ¿no? Para mí El Faro fue justamente la lucecita que yo veía al final de todo y que decía, bueno, ahorita todo puede estar oscuro, pero ahí al final se va a abrir la luz. Y eso fue, no sé, 10 años antes de que yo empezara a ver un poquito de esa luz, ¿no? Pero ya había un instinto que me llevaba como a saber que del otro lado estaba mi vida. Se necesita mucha fe para estar en este rollo, ¿no? Sí, necesita mucho amor. Es como Dios, ¿no? Es como creer en Dios. Creer en ti mismo es como creer en Dios, porque nunca lo vas a ver. Cállate, por favor. Nunca lo vas a ver, pero tienes que estar seguro de que ahí está. Y tienes que estar seguro de que algún día te lo vas a encontrar. Pues así es creer en ti mismo, ¿no? Tienes que estar seguro de que algún día vas a lograr lo que tú quieres, aunque todas las circunstancias que estén alrededor al principio digan lo contrario. Mime desde Torreón dice, definitivamente los mejores cantautores de nuestro país. Acá en Torreón te amamos. Gracias, amigos de Torreón. Saludos a Edgar, me encanta su música. Por favor, volver a perdernos. Gracias, amigos. Ana, miles de saludos, excelente cantautor. Un abrazo muy fuerte. Besos. Hola chicos, soy Gil del Estado de México. Le mando un saludo enorme a Lascano y a Edgar. Sobre todo un agradecimiento, saludos. Ya que sin duda son los dos mejores, gran influencia en nuestro país. Tienen un talento sin par. Gracias, mi hermanito. Bueno, Fabiola, saludos a Edgar y Fabiola desde Guadalajara. Besos a Guadalajara, estuve ahí el fin de semana, besitos. Por favor, Edgar Oceransky, si que cante la canción de... ¿Qué dice? Por favor. Por favor, esa no me la sé. El Faro, quieren por acá también. Ya la pusimos, El Faro. Sí, ya la pusimos, ahora sí que... Hola, saluditos a Edgar, me encanta. Edgarito, ¿podrías cantar un pedacito de Inmensa Soledad, por favor? Gracias, ahorita les cantamos. Aida, es que entran. Mejor, yo creo que eres mejor con... Vamos a una rola, podemos cantar, no sé qué se me ocurre. Esta canción se llama Tuve y es como de las canciones más significativas para mí. Después de haber hecho El Faro y después de haber hecho Juro, por ejemplo. Rolón. Esta es una de las canciones que me retrata. Ok, estás en Radio Independiente en la entrevista con Lascano Malo a Edgar Oceransky. No le cambies. Tuve una vez amor de la mano de aquel que se marchó sin hablar a buscar esa paz que más tarde encontré. Tuve una madre que lloró en la oscuridad por enseñarme que atarse de manos y pies también es libertad. Tuve una guitarra que robaron y un altar. Tuve un buen amigo que pienso recuperar. Tuve una libreta con mil cosas que contar. Tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo, lloré. Tuve un primo de 10, un disco de Hombres G y una familia en el mar que te puede contar dónde está mi niñez. Tuve un hermano que quise salvar y me lancé sin dudar hasta el fondo del mar, y él me salvó después. Tuve una guitarra que robaron y un altar. Tuve un buen amigo que pienso recuperar. Tuve una libreta con mil cosas que contar. Tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo lloré. Tuve a los 16 una pandilla que entre cerveza y billar me escuchaban cantar, y así es como empecé. Tuve una vez la ilusión de volar, y si lloro, ya saben por qué. Gracias, gracias, gracias. Radio Independiente, no le cambies. Estamos aquí en la entrevista con Edgar Oceransky. Ya casi nos vamos. No, hombre. Sí, hombre. Sí. Sí. Pues faltan 12, faltan, ¿qué? 13 minutos. Pero si te abren, abren los del Villamelón. ¿O ya los abrieron? Ya los abrieron. Ya. Al rato hay que ir para allá. A por ellos. Oye, a ver. ¿Qué consejo le puedes dar a la raza que va empezando para escribir sus canciones, para seguir los pasos de mucha gente que te admira? O sea, para seguir, más bien, perdón, ya me hice bolas. Mucha gente te admira, y ¿cuál es el consejo que les podrías dar a todos esos chavos que van empezando? Pues mira, yo creo que cada dificultad que tengan enfrente va a ser una oportunidad para que se demuestren a sí mismos si realmente esta es la vida que quieren, ¿no? Cualquiera que sea su profesión, la vida te pone muchas trabas en el camino, no para que te vaya mal, sino para que descubras tu vocación verdadera, ¿no? Para que sepas si ese es el camino correcto. Ahorita que el mundo está como está, nos ha demostrado que nadie tiene la vida comprada, que no hay carreras seguras, que nada de que si ahora eres abogado o te dedicas a los sistemas o etcétera, vas a tener la vida resuelta. Ahora eso es mentira. Y antes muchos nos creímos esa mentira, ¿no? Este es el momento en el que, como todo se está derrumbando, lo único que te queda es dedicarte a lo que te hace feliz. Porque de todos modos, nadie te va a asegurar que te vas a hacer millonario, nadie te va a asegurar que vas a ganar dinero. Pero tú sí te puedes asegurar a ti mismo que si te dedicas a lo que te gusta, le vas a brindar felicidad a tus días. Y eso es lo mejor que vas a rescatar al final del tiempo. Muy bonito. Muy bonita reflexión. Y bueno, pues ya se me olvidó. ¿Qué más le pregunto? ¿Qué dice el público? Vengan, muchachos, vengan, por Dios. No, los muchachos están pero súper archi contra activos, así, pero... Ahora les mando un saludo. Tengo una pregunta para el maestro Edgar. Tiene un hermano que se llama Alan. Sí. Dice, y que jugaba en Raiders. Así es, jugaba fútbol americano cuando era pequeño. Fíjate, la gente hasta ubica por ahí al hermano, ¿no? Ahora sí es. ¿Qué dure más el... Están igualitos ahora que se cortaron el pelo. No sabes cuál es cuál. Que dure más el programa, por favor, por acá nos dicen. Sí, hombre. Marlon dice, saludos desde Oaxaca. Gracias, Marlon. Que pronto saludos. Nos vuelva a visitar el maestrísimo Lascano Malo y Edgar Oceransky, por supuesto. Gracias. Ya estaremos próximamente por allá. Estuvimos juntos allá, ¿te acuerdas? En Oaxaca hace muchos años. Claro, pues empezábamos. mundo. Y sí, la pasábamos muy bien. Muy, muy rico, muy rico. Qué fiestota. Donatella. Soy Monse de Monterrey. No sé si eso sea bueno, pero desde que escuché a Edgar Ozeransky dejé de oír a Arjona. No se sabe, pero gracias, Monse, por el cumplido. Ahora sí que yo no lo dije. Si lo dijiste, lo acabamos de oír. Soy Mija Nixglosky. Porfis, ¿podrías mandarle un saludo a Edgar? Decirle que si puede cantar la de... ¿Pero cómo se la llama? Ausencia. Es Mijail Nikolsky. Oye, así no, es. No es nada tuyo, serás que... Ha de ser paisano, yo creo. Que si tienes la de Tu Ausencia, que tu versión es hermosísima desde Poza Rica, Veracruz. De La Ausencia y de ti. Ahorita canto un pedacito de esa canción de Silvio. Sí, sí. Me gusta tienes mucho. Un buen de duetos con mucha banda, ¿no? ¿Con quiénes has participado? Pues mira, bueno, contigo, con Raúl Ornelas... con Niurka, con con Miguel Insunza, con Salvador Aviña, con Daniel Guastella de Italia, con Bernardo Quesada de Costa Rica, con Perro Son Popo de Nicaragua, con ¿El español cómo se llama? Ravel. Ah, con Ángel Ravelo. Buenísima de Islas Canarias, sí, sí, una canción de él. Que se llama Techo de Menos, y también con otros dos canarios, con Jesús Garriga y... ¿Cómo cantan esos canarios? Y con Quintana, sí, sí, sí. Con Luis Quintana. ¿Y con quién más? Con Mikey Rivera de Puerto Rico. Con muchísimos, muchísimos amigos. Gustavo Lastra, de aquí, de México. Maestro Lastra, saludos. Saludos, donde quiera que te encuentres. Mujer. En Querétaro, por allá. También en Querétaro, con unos amigos que se llaman El Juglar, que es una banda en la que originalmente estaba Miguel Insunza. También me invitaron a grabar una canción con ellos. Pues he tenido la fortuna que muchos amigos me han invitado, me han considerado para sus discos. Y por eso fue que surgió el disco de Ni Tan Solo, ¿no? Puros duetos. Oye, ¿qué cantautor es el que dices ahorita es lo que más me gusta escuchar? ¿Qué cantautor te gusta? Como, o sea, de cualquier época de la vida o como de los que están ahorita haciendo... De los que están ahorita y si quieres también de cualquier época de la vida. Pues mira, creo que en general, así de cualquier época de la vida, sí, Álvaro Carrillo para mí es el que más se acerca a como a mí me hubiera gustado componer. Pero también, bueno, también Joaquín Sabina me dice cosas muy interesantes siempre que lo escucho. O Silvio Rodríguez, también cada que escucho su música, como que es muy revelador. Pero de la gente que está, por ejemplo, chambeando actualmente, pues hay muchos amigos. Está Miguel Insunza, me gusta muchísimo su trabajo. Creo que es alguien muy completo y es alguien que está dando como un siguiente paso musicalmente hablando, ¿no? Se está reinventando una manera de escribir canciones, una manera de presentar un show, y me parece que es alguien que le ha dedicado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo a pensarse a sí mismo, y eso se lo admiro muchísimo. Creo que Miguel es de las personas que más me gustan en este momento cómo escriben. Uh-huh. También, ¿quién puede ser? De mis favoritos son Frank Delgado, ¿no? También Frank Delgado es de mis favoritos, aunque casi no lo podemos ver o escuchar en México. Cada que viene me da mucho gusto ir a sus conciertos. Hay mucha gente. Está Rodrigo Rojas, que también hace unas canciones preciosas. Salvador Aviña, que hace unas canciones maravillosas. Claro. No sé, hay muchos compañeros nuestros, afortunadamente. Saludos a todos, ya hemos tenido a varios. Esperemos que pronto tengamos a los demás. Creo que la próxima semana tenemos a Ornella, ¿verdad? Ok, y bueno, ¿qué más? Repite otra vez dónde vas a estar, porque para que la gente sepa. Acuérdense, 19 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, 5 de mayo en el mismo lugar, concierto Raúl Ornelas y Edgar Ozeransky. Vamos a Pachuca, vamos a Tecámac, a Puebla, a Costa Rica la próxima semana, dos conciertos, Hollywood, La Raza y varios más. La Raza y varios más, perfecto. Yo quiero decirle a todo el auditorio que yo voy a estar el 18 en La Casona, acá en San Ángel. Y el 19 vamos a estar en León, Guanajuato. Vamos a Obregón, Sonora el 27. Y La Raza y varios más. Y lo pueden también checar en mi página www.myspace.com/lascanooficial. Lascano es con Z y es doble O, Lascano Oficial. También pueden entrar a mi MySpace. Toda la raza que está entrando a mi MySpace, fíjense que ya cumplí los 5,000 participantes o... perdón, en el Facebook. Ya cumplí los 5,000 contactos, así que me pueden escribir a otro que anda por ahí de Lascano Malo, que también lo manejo yo, y pues ahí estaremos avisándole de todos los conciertos. Y pues, ¿qué tal si nos interpretas otra canción, maestro Edgar Ozeransky? Claro. Ya casi nos vamos. Ha sido un placer otra vez tener una emisión con ustedes, ciberescuchas, radioescuchas y demás. Aquí en Radio Independiente, la entrevista con Lascano. Esto es, ¿cómo se va a llamar esto, Max? Pues no sé, vamos a... ¿Qué podrá ser que cantemos? A ver. Acá están pidiendo todas. O sea, canta la que quieras. Vayan a un concierto, no sean cañones. Sí, paguen su cover, no sean codos. No, no es cierto. Vamos a hacer esta canción que se llama... Con tu partida, que hice con mi amigo Salvador Aviña. Gracias, Lascano. Gracias, Juan Jaquet, por haberme recibido aquí en Radio Independiente. Gracias a todos los que están del otro lado. Cuando quieras venir, aquí esta es tu casa y puedes venir en cuanto saques otro disco, en cuanto quieras venir. Aquí vendremos a molestarlos. Esto es Radio Independiente, no le cambies. Visto cuando empieza a llover, no queda ni una luz en el cielo. La tarde se disuelve y se ve. La vida pasará en blanco y negro. Así se siente el frío en mi piel. Si entre mis brazos es cielo, no encuentro cómo hacerte entender que sepas cuánto te echo de menos, que con tu partida se apaga mi vida, que la soledad no es buena compañía. Extraño tus besos, los buenos momentos, que guardo recuerdos en este cajón que tengo en el pecho. Has visto que la luna nace. Se siente cerca pero está lejos. Así me siento cuando me ve. Tu foto que aún está en el espejo. Así se siente el frío en mi piel. Tu ausencia entre mis brazos es cielo. No encuentro cómo hacerte entender que sepas cuánto te echo de menos, que con tu partida se apaga mi vida, que la soledad no es buena compañía, que extraño tus besos, los buenos momentos, que guardo recuerdos en este cajón que tengo en el pecho. Regresa, lo siento, que con tu partida se apaga mi vida, que la soledad no es buena compañía, que extraño tus besos, los buenos momentos, que guardo recuerdos en este cajón fuerza lo siento, que no encuentro cómo curar mi dolor. Regresa, lo siento. ¡Bruto, hombre!